hoy en Vida Tecno. Microsoft despedirá a más de 6.000 trabajadores en todo el mundo. Apple e IBM unen fuerzas en la informática móvil para negocios. Toman fuerza los desarrollos de lentes y relojes inteligentes en Apple, Google y Amazon. BitTorrent le entra a la producción de series de televisión. El Reino Unido se prepara para tener su primer aeropuerto espacial. Y Thor, el dios del trueno, cambia de sexo. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 30 de Vida Tecno, correspondiente al miércoles 16 de julio del 2014. Puedes descargar y suscribirte a este podcast desde iTunes, también escucharlo en mixcloud.com/Enrique Acosta, así como en los servicios TuneIn y Stitcher, tanto en dispositivos móviles como en sus versiones web. Si quieres contactarme directamente, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante de lo más actual está ahí. Vida Tecno. Samsung suspendió su relación con la manufacturera Xinjiang Electronics luego de que los señalamientos de que están empleando niños en sus líneas de producción fueron hechos por la agrupación China Labor Watch. Esta empresa surcoreana, Samsung obviamente, dijo que por ahora suspenderán por tiempo indefinido los negocios con dicha fábrica hasta encontrar pruebas detalladas sobre estas contrataciones y que, de ser así, pues daría por terminada su relación con este proveedor, ya que ellos tienen una política de cero tolerancia relacionada con el trabajo infantil. El gobierno de China también está participando en esta investigación porque una de las versiones es que las contrataciones, por lo menos, fueron hechas con vías ilegales, pues. Por decirlo menos, fueron hechas por vías ilegales y que allí estuvo relacionado un intermediario. Por lo tanto, también el gobierno chino está metido en esta investigación. Vida Tecno. Y en una nota que tomó por sorpresa a la industria tecnológica es la alianza que IBM y Apple anunció esta semana, con la cual incluirán como predeterminadas algunas aplicaciones de IBM en los iPhones y iPads de la marca de California. En un comunicado conjunto, los respectivos directores de ambas empresas, Ginni Rometty y Tim Cook, dijeron que IBM y Apple llevan décadas trabajando para transformar el mundo y que están presentes en más del 90% de las 500 mayores compañías del mundo, según la revista Fortune. Las aplicaciones estarán disponibles en los dispositivos de Apple a partir de este otoño y estarán orientadas al público empresarial, por lo que contemplarán temas como seguridad y análisis de lo que ahora se conoce como Big Data, que es la consolidación de todo tipo de información que generamos cuando estamos utilizando distintas páginas y servicios en Internet. Un punto importante es que IBM planea desarrollar servicios de cloud computing o de cómputo en la nube optimizados para iOS, lo que entra en el terreno que ya maneja actualmente iCloud, que es el servicio de almacenamiento remoto de Apple, aunque también indicaron que las aplicaciones que desarrolla IBM tendrán soporte a través de Apple Care, que es el servicio técnico de la compañía de Cupertino. Ahora falta ver cómo reaccionarán los competidores de Apple, tomando en cuenta la experiencia que en esta alianza brindará IBM. Al menos el mercado ya reaccionó, provocando caída en una empresa que casi siempre le afecta casi todo esto, que es BlackBerry. Y porque pues le da servicio también de conectividad y seguridad en telecomunicaciones a los grandes corporativos. Por eso es que bajó las acciones de BlackBerry con este anuncio de la unión de negocios entre Apple e IBM. Y por otro lado, le dio un impulso a las acciones de Apple porque crecieron 1.7%. Mira, Tecno. Y otro bombazo informativo en el mundo computacional es el hasta ahora presidente y director general de la mega empresa automotriz Ford, Alan Mulally, fue nombrado nuevo miembro de la junta directiva de Google. Mulally tiene una experiencia laboral destacada. Ocupó su cargo anterior en Ford desde el 2006 hasta junio de este año. También ha sido vicepresidente ejecutivo de la empresa aeronáutica Boeing, así como presidente y director general de Boeing Commercial Airplanes. El director general de Google, Larry Page, aseguró que Alan aportará al gigante de las búsquedas en Internet una riqueza de experiencia demostrada en liderazgo empresarial y tecnológico. Por su parte, Mulally afirmó sentirse honrado de formar parte de la junta directiva de una empresa que es mundialmente emblemática y que se dedica a la mejora de nuestras vidas, es lo que dijo Alan Mulally. Y agregó, espero con interés trabajar juntos con la junta de Google y el equipo directivo para continuar ofreciendo su visión convincente. Y es justamente la experiencia automotriz de Alan Mulally la que podría ser una de las razones principales por las que ahora forma parte de los directivos de la compañía basada en la localidad de Mountain View, allá en California. Con ese antecedente, pues no será de extrañarse que en los próximos meses se den más noticias del desarrollo de la plataforma Android Auto, el sistema operativo para que los dispositivos móviles interactúen con vehículos y que se anunció en el pasado Google I.O. del 2014. Tecno. En otro cambio de camiseta empresarial, el creador de las Google Glass, estos lentes interactivos de la empresa Google, Babak Parviz, quien era director de desarrollo del laboratorio de Google X, anunció que dejará esta empresa y que se va al gigante del comercio electrónico Amazon en un movimiento que refuerza las versiones de la creación de un departamento de desarrollo de hardware de esta empresa fundada por Jeff Bezos. Fue el mismo Parviz quien lo confirmó en su cuenta de Google Plus, donde escribió que está muy emocionado por sumarse al equipo de Amazon. Babak Parviz es una contratación muy importante para esta empresa con sede en Seattle, porque pues no solo fue el líder de este proyecto de diseño y fabricación de los Google Glass, sino que también fue director de Google Labs X, que son los laboratorios de investigación y desarrollo de la compañía de California. Con esta contratación, ahora se puede esperar ver en el corto plazo, mediano a más tardar, más dispositivos fabricados por Amazon que se van a sumar a las distintas versiones que ya hay del lector Kindle y del smartphone Fire Phone, el cual, por cierto, cuenta con tecnología para ver objetos en tercera dimensión, lo cual es un terreno que domina Parviz. Mira, Tecno. Y seguramente conocen ustedes el nombre de BitTorrent, este protocolo para compartir archivos por internet con cerca de 170 millones de usuarios en todo el mundo. Y obviamente, pues muchos lo asocian con contenidos pirateados, pero pues también se utiliza para distribuir material legal. Bueno, ahora, la empresa creada alrededor de BitTorrent sorprendió a medio mundo con su intento de regresar a la distribución de contenido audiovisual, y ahora lo hará produciendo una serie de televisión propia. Ya en el 2008 habían intentado fundar una plataforma de distribución de contenidos de Hollywood, pero pues el costo de $20 por episodio literalmente los condenó al fracaso. Ahora lo que quieren es recibir pequeñas aportaciones de quienes deseen descargar los capítulos en un modelo que pues se llama micromecenazgo, es decir, ser un mecenas, colaborar. No exactamente dar un pago fijo, sino colaborar ocasionalmente para poder mantener cierta manifestación de arte. Bueno, en internet ahora hay este modelo con diferentes páginas y diferentes plataformas que lo utilizan y que BitTorrent también lo quiere emplear, y se le llama micro porque son pequeñísimos pagos, micro mecenazgo. Ahora, plantean crear también una red de distribución de contenidos premium a los que tendrían acceso los usuarios mediante un pago fijo de una cantidad. BitTorrent intenta producir 8 episodios de la serie televisiva Children of the Machine, o Los Niños de la Máquina, y que podrá ver todo aquel que haya aportado desde $9.95. Por esa, casi $10, pues. Por esa cantidad, el usuario de BitTorrent será, además de un micromecenas, el productor televisivo y el consumidor al mismo tiempo de este contenido premium. La serie Children of Machine será producida por Marco Weber y está basada en un episodio piloto que escribió en conjunto con Jeff Stockwell, quien a su vez es responsable, entre otros, del guión de Un puente hacia Terabithia. El piloto cuenta con financiamiento a cargo del propio Weber, así como de inversores privados. En diciembre, este episodio piloto se pondrá de manera gratuita a disposición de todos los usuarios de BitTorrent, intentando atraer al menos a 250 mil micromecenas con esta iniciativa, que, para que te des una idea, es como una especie de mezcla. Si le pega a BitTorrent, será una mezcla como entre Kickstarter, por la cuestión del financiamiento, y Netflix, por el tema de la distribución del contenido a través de Internet. Ahora, ¿de qué trata la serie? Pues bueno, cuenta la historia de un grupo de adolescentes en un Estados Unidos de un futuro próximo que es arrasado por el calentamiento global y que viven en una sociedad sacudida por la rebelión, así lo dice la descripción, sacudida por la rebelión causada por la creciente inteligencia de que está dotada la tecnología. Se espera que en septiembre BitTorrent también ponga en marcha otra iniciativa que viene a apoyar todo lo que te acabo de platicar y que llaman el muro de pago. Esto será para aquellos productores que han puesto a disposición de la gente sus contenidos gratuitamente durante todo el año, para que ahora puedan recibir pagos por sus obras como canciones, novelas, cómics, y con todo esto se busca atraer, en si tiene éxito, pues con dentro de poco tiempo, más obras ahora de autores que sean mucho más populares. Vida Tecno. Y Mozilla, la organización detrás del navegador Firefox, anunció un nuevo decodificador de imágenes con el que buscan reducir significativamente el tiempo de carga de los sitios web y mejorar la experiencia de los usuarios de sitios de, por ejemplo, los que alojan imágenes. Se trata del codificador JPEG de nombre MozPEG 2.0, y con este buscan, o de hecho ya de acuerdo a las pruebas, mejoran la compresión de las imágenes en la web con un promedio de un 5%, y además mantienen la compatibilidad con la mayoría de los decodificadores que ya se emplean. La empresa Facebook ya está probando MozPEG 2.0 para mejorar la compresión de imágenes en esa red social, y además, porque sí, si te fijas, cuando subes una fotografía en tu computadora se ve preciosa, pero una vez que la cargas está toda llena de granulada y de ruido. En el término fotográfico se le llama ruido a esas como manchas que hay a veces en la fotografía. Y bueno, además de estar haciendo también pruebas para implementar MozPEG 2.0, también contribuyeron con $60,000 a manera de donativo para el desarrollo continuo de esta tecnología, incluyendo la próxima versión, el MozPEG 3.0. Vida Tecno. Y entrando a terrenos de los rumores sobre productos de Apple, tal vez recuerdes las versiones de que la empresa de la manzana estaría preparando un iPad Pro, supuestamente con pantalla de 12.9 pulgadas. Luego se dijo que el proyecto estaba cancelado y ahora, nuevamente, hay versiones que apuntan a que se reactivó y que incluso ya tendría fecha de lanzamiento en este mismo año. Como es frecuente en este tipo de casos, la información proviene de los fabricantes de partes en China, pero solo dicen eso, que se reactivó y que sí vendrá con una pantalla de 12.9 pulgadas y que posiblemente vendría o entraría al mercado antes de que termine el 2014. Y también algunas cuestiones de que pues incluirían las nuevas tecnologías y los materiales, como la ahora famosa pantalla hecha de zafiro, que se espera también ver en el próximo iPhone, que tentativamente se le está llamando iPhone 6, aunque todavía no sabemos si realmente tendrá ese nombre. Vida Tecno. En otros temas, llegó a México el servicio de streaming de música Claro Música, propiedad de América Móvil, que ofrece un catálogo que pues busca satisfacer todo tipo de gustos. Al igual que los servicios que ya hay en el mercado, como Pandora y Spotify, Claro Música ofrece dos esquemas de pago, uno ilimitado y el otro por descarga. En la modalidad ilimitada, el usuario pagará 99 pesos al mes para poder escuchar sin comerciales los 30 millones de canciones que tienen en diversos géneros y desde cualquier dispositivo compatible. También está la posibilidad de funcionar sin conexión a internet, creando un playlist que se almacena dentro de tu gadget. Ahora, en cuanto a la modalidad descarga, esta permite al usuario bajar 5 canciones semanales por $40 o 20 canciones al mes por $90. En este caso, no puedes escuchar música bajo demanda, simplemente la que te vaya tocando. Sin embargo, las canciones sí se pueden guardar en el dispositivo y posteriormente compartir, grabarlas en un CD o almacenarlas de manera digital en tu colección para siempre. Claro Música se puede contratar pagando con tarjeta de crédito o de débito, también con cargo al recibo telefónico Telmex o Telcel, porque obviamente pertenece a la misma empresa, con tarjetas prepagadas que los puedes localizar en distintos puntos de venta, o con incluso, y esto también llama la atención porque no lo habían hecho hasta el momento, puedes comprar la música o más bien contratar el servicio de Claro Música desde el saldo que tengas en tu línea amigo de Telcel. No mencionan si también sería para los de plan de pospago, de plan tarifario, pues, pero al menos los que tengan línea amigo Telcel podrán contratar Claro Música. Se ve interesante. Vida Tecno. Bueno, esta musiquita nos indica que viene un bloque de información y casi toda de Windows. De hecho, toda es de Windows. Y con otros productos de Microsoft. Te cuento que fuentes cercanas a esta compañía, Microsoft, afirman que la empresa podría anunciar la próxima semana un recorte de personal considerable y que sería el más drástico en los últimos 5 años. Según esta versión, el despido masivo estaría relacionado con el proceso de integración de la división de teléfonos móviles de Nokia a la estructura interna de Microsoft, pues cuyos integrantes duplicarían funciones con los actuales empleados. Además, las secciones de ingeniería y de marketing también se verían afectadas. La ocasión anterior en que sucedió algo similar fue en el 2009, cuando Microsoft despidió a 5.800 empleados y ahora podría tratarse de un número incluso mucho mayor. Vida Tecno. Siguiendo con Microsoft, esta semana la compañía lleva a cabo la Worldwide Partner Conference, que es una serie de conferencias con socios y clientes para determinar el camino que llevará la empresa en cuanto a sus productos y servicios. En este marco, su director de operaciones, Kevin Turner, presentó una línea de computadoras portátiles de bajo costo con Windows 8 para hacerle frente a la llegada de las Chromebooks de Google al mercado mundial. Incluso en México también ya dentro de poco estarán a punto de venderse. Turner presentó portátiles con pantallas de 7 y 8 pulgadas con un precio, imagínense nada más, tener una computadora portátil con pantalla de 7 u 8 pulgadas a $99. A esta línea de productos se les está denominando por parte de Microsoft como Stream y parecen un punto medio entre las Ultrabooks y las Netbooks. Uno de los modelos es una laptop de Acer con pantalla de 15.6 pulgadas y un procesador de bajo costo Intel Celeron de 2.16 GHz. Toshiba también se apuntó a esta línea con una portátil con pantalla de 11.6 pulgadas. Estos dos modelos se van a vender por $249. Estos precios son posibles en parte por el descuento al precio del sistema operativo que aplicó Microsoft para de esta manera atraer a los fabricantes hacia esta línea que ahora llaman Stream. Una muestra de lo agresiva que puede que resulta esta nueva campaña, esta nueva estrategia, es que el eslogan publicitario califica a estas computadoras como lo que una Chromebook no puede hacer, en referencia a la combinación entre rendimiento, capacidad, precio y también compatibilidad del sistema operativo con las aplicaciones y los programas que normalmente utilizas en una computadora. Vida Tecno. Y en más información de Microsoft, ahora relacionada con la próxima versión de su sistema operativo para computadoras portátiles y de escritorio, el mismo Kevin Turner, director de operaciones, comentó en esta Worldwide Partner Conference que Windows 9 tendrá más ventajas para sus usuarios, sobre todo empresariales. No confirmaron ni fechas de lanzamiento ni nombre oficial, porque también igual y no se llama Windows 9, va a tener otro nombre. Pero sí mencionaron que la próxima versión de Windows contará con compatibilidad para todo tipo de pantallas, incluyendo televisores. Y pues, a falta de confirmaciones, la red se está llenando de rumores. Por ejemplo, se habla del regreso de los gadgets en el escritorio, el relojito, el medidor de, de desempeño de tu computadora, el gadget del clima y todo eso. Y también de una posible inclusión del asistente personal Cortana dentro de Windows. Este asistente digital Cortana, que viene ya por default en Windows Phone 8, llegaría al escritorio como parte de la barra de tareas, además de funcionar con la interfaz Modern UI como aplicación independiente. También tendría la capacidad de interactuar mediante comandos escritos o por voz. Otro rumor es que Windows 9 tendría una renovación fuerte en cuanto a su apariencia. Por ejemplo, los botones de las barras de tareas serán una especie como de mini live tiles, así les llaman en Windows 8, y similares a los que funcionan dentro de toda la interfaz de Modern UI, en los que al momento de pasar el puntero del mouse sobre la barra de tareas, desplegará unos pequeños cuadros interactivos en donde esté contenida información acerca de la aplicación que esté en ese momento en ejecución. Hasta aquí la información más reciente en cuanto a noticias. Vámonos a Gadgets y Software. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y Software en Vida Tecno. Hace una semana se dio a conocer las intenciones de Google de fabricar lentes de contacto inteligentes y uno de los usos iniciales que se plantearon fue para apoyo de los pacientes con diabetes, ya que estos lentes, al colocarse en los ojos, pues medirían la cantidad de glucosa en la sangre por medio del análisis del líquido lagrimal, enviando después la información a un teléfono celular para de esta manera ayudar a controlar los datos acerca de esta enfermedad. Bueno, para hacer acopio de datos y ayudar a controlar la enfermedad. Esta semana se anunció que la empresa farmacéutica Novartis va a colaborar con Google para fabricar estos lentes de contacto inteligentes y lo hará a través de su división Alcon, aunque también intentará posteriormente convertirlos en un producto comercial, ya que piensan que esta tecnología tiene muchos otros usos. Y uno de esos usos adicionales sería el ayudar a las personas que sufren de deficiencias visuales. Todavía falta mucho para que estos lentes de contacto inteligente lleguen al mercado porque, pues además del aspecto tecnológico, también tienen que cumplir con la parte de los certificados, que no hagan daño, pues, que sean inocuos, así se les dice, que no afecten a los ojos, y también el resto de las pruebas clínicas que se necesitan en este tipo de artículos. Vida Tecno. Y para aquellos que tienen pequeños negocios y que necesitan contar con un sistema de cobro por tarjeta de crédito o débito, pues por el momento la única opción que tenían era hacer un convenio con algún banco para utilizar una terminal. Pero por fortuna esta ya no es la única opción. En nuestro país ya existen algunos servicios que te permiten recibir pagos utilizando tu dispositivo móvil, como por ejemplo hay uno que se llama Clip, otro Square, que está fundado por uno de los creadores de Twitter, y otro más se llama iSettle, que tiene convenio con muchos bancos. Ahora llega a México otro servicio más que se llama Señor Pago, que al igual que los otros, funciona también conectándole una pequeña terminal al teléfono o al dispositivo móvil, ya sea con Android o con iOS, y que se conjuga con una aplicación instalada en el dispositivo para poder administrar las transacciones. En esta aplicación, una vez que conectas el dispositivo al teléfono o al dispositivo o a tu aparato, en la aplicación especificas la cantidad que vas a cobrar para luego hacer que el cliente pase su tarjeta a través del lector, y una vez realizada la operación, el cliente mismo deberá firmar ahí en la pantalla del teléfono o en la tableta e indicar su correo electrónico para, por un lado, dar su aprobación y, en segundo lugar, obtener el recibo o la factura en formato digital. Pablo González Vargas y Antonio Flores Aldana, que son respectivamente el director general y el director de operaciones de Señor Pago y este nuevo sistema, explican que para darse de alta en el servicio solamente hay que mostrar una identificación y proporcionar una cuenta bancaria, tanto para confirmar la dirección como para recibir allí los pagos. Posteriormente, cubren ustedes el costo del lector de tarjeta, que cuesta $50. Y para ellos, el negocio, y así ya lo puedes utilizar en cualquier lugar, no necesariamente en una instalación específica, en cualquier sitio donde puedas llevarte tu dispositivo. Y a través de la red celular, es que hace las autentificaciones de las operaciones. Bueno, para señor pago, el negocio viene al momento de cobrar una comisión que será del 3.59% por cada una de las transacciones que se realicen a través de este servicio. Vida Tecno. Y en más rumores sobre Apple, surgieron versiones de que su reloj inteligente, supuestamente llamado iWatch, podría contar con 3 modelos distintos con diferentes características y obviamente con sus respectivos precios. La diferencia principal de cada modelo sería el tamaño, ya que uno de ellos tendría una pantalla de 1.6 pulgadas y los otros dos de 1.8, y uno de esos de 1.8 pulgadas tendría pantalla hecha con cristal de zafiro para darle mayor resistencia y durabilidad. El rumor se publicó en uno de los periódicos de información empresarial más importantes de Taiwán, el Economic Daily News, y contradice lo que publicó la agencia de noticias Reuters hace unas semanas, donde se hablaba de una posible pantalla de este iWatch, pero de 2.5 pulgadas. Acerca de la fecha de venta del iWatch de Apple, se habla de que sería entre octubre y diciembre, sobre todo por las complicaciones que traería el producirlo en masa. Vida Tecno. En más información de relojes inteligentes, la compañía suiza Withings presentó un reloj que, además de contar con tecnología avanzada, también tiene diseño pues bastante llamativo, destacado, digámoslo, con un precio, eso sí, bastante algo fuerte, de $390. El modelo se llama Activity Smartwatch y cuenta con un sistema de rastreo que permite detectar cada movimiento de quien lo usa, permitiéndole así desde contar los pasos al caminar o cuando vas trotando, la distancia que recorres y las calorías quemadas. Incluso detecta si estás nadando y con qué ritmo lo estás haciendo. Además, tiene un monitor de sueño que estudia el comportamiento durante las etapas tanto ligeras como profundas. Y con todas estas funciones, el reloj busca optimizar la vida diaria de quien lo utiliza, porque va calculando en qué momento tiene que hacer al menos 30 minutos de ejercicio cada día. Y también ayuda a su usuario a maximizar la eficacia de la recuperación mientras duerme. El diseño del reloj fue hecho en Francia, mientras que la parte técnica se hizo en Suiza con una tecnología llamada Swiss Made Connected Movement. Incluye 2 correas, una de cuero francés pintada naturalmente, sin químicos, y otra de plástico para utilizarla cuando realizas ejercicio o cuando estás nadando. Pues incluye también pues la capacidad de sumergirse hasta cierta profundidad. Hay 2 modelos, uno negro y otro color plata, y los dos son de estilo minimalista y sobrios, según dice la descripción del producto, elegantes pues. El reloj funciona a través de Bluetooth, que se conecta por el momento nada más con iPhone, y de esta manera permite programar objetivos diarios entre el reloj y el teléfono. Y gracias a esa conexión mediante Bluetooth, pues no se necesita ajustar, por ejemplo, cosas como el horario, porque este se realiza de manera automática. Por eso, si buscas por allí darle vuelta a alguna perilla, pues no tiene ninguna, porque es totalmente automático. Vida Tecno. Otro fabricante que dentro de poco presentará su reloj inteligente es el taiwanés HTC, que utilizará la recién anunciada plataforma Android Wear y que podría presentarlo en la próxima IFA 2014, que es la feria de computación y electrónica de consumo más grande en Europa y que se realiza en Alemania. Aún no hay datos sobre el diseño ni los componentes de este smartwatch de HTC, pero sí queda claro que será una de las grandes apuestas de la compañía para acompañar a su teléfono, el HTC One M8, que lanzó hace poco, y mejorar así sus ventas globales. Otro dispositivo que podría ayudar a HTC a salir de su mala racha financiera es una tableta que lleva el nombre clave de HTC Volantis y que está fabricando para Google, que plantea después convertirla en la Nexus 9. Falta ver si esta nueva tableta de HTC les funciona mejor que aquella a la que llamaron Flyer y que lanzaron hace tiempo y que realmente fue un fracaso de ventas. Vida Tecno. Hace rato, si recuerdas, te hablaba yo de BitTorrent, uno de los programas y protocolos de descargar archivos más usados actualmente, pero aquellos que utilizábamos internet por allá del 2002 conocimos otro muy similar y que dominaba completamente el terreno de las descargas: eMule, o la mula electrónica. Este eMule surgió como alternativa a otro programa fallido, el eDonkey 2000, que sucumbió porque tuvo muchos problemas de seguridad. Los creadores de eMule anunciaron el lanzamiento de la versión 0.60 con versiones para Windows, Linux y Mac OS X. Una de las nuevas características de la nueva versión de eMule es que ya permite descargar y compartir archivos torrent. Esta versión será gratuita, sin embargo, no pertenece al proyecto general de código libre que hasta el momento se conocía. Todavía es una versión beta, exclusiva para usuarios de Windows, por lo que aún tienen que corregir varios errores antes de liberarla para otros sistemas operativos. Y hasta aquí llegamos con gadgets y software. Vámonos a la ciencia. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. El gobierno de Reino Unido anunció su iniciativa para construir el primer aeropuerto espacial de esa región, aunque pues no sería exactamente para impulsar la carrera espacial del gobierno británico, sino que sería utilizado con fines meramente comerciales, permitiéndole a empresas privadas lanzar sus cohetes. Según el ministro de Ciencias de Reino Unido, David Willetts, en este momento están discutiendo dónde se construirá este aeropuerto espacial, pero se espera que para el año 2018 las instalaciones ya estén operando. Uno de los primeros usuarios del aeropuerto espacial sería Virgin Galactic, empresa del millonario Richard Branson, que es precursora de los viajes espaciales civiles, eso sí, siempre y cuando tengas tu par de millones de dólares para poder pagar ir allá al espacio exterior. Vida Tecno. Ya que estamos en temas espaciales, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, la NASA, publicó en su página que ya está en condiciones de encontrar vida alienígena en los próximos 20 años, gracias a la utilización del telescopio Kepler. La NASA menciona que gracias a Kepler, los científicos han podido descubrir una enorme cantidad de planetas, entre ellos algunos muy similares a la Tierra. En lo que va del 2014, dicen que han confirmado la existencia de 700 nuevos planetas, lo que pues, los obligó a tener que actualizar algunas de las teorías acerca del espacio exterior. Por ejemplo, ahora se sabe que es muy probable que todas las estrellas que se puedan ver o que tengamos nosotros alcance, tengan al menos un planeta orbitando a su alrededor y en muchos casos más de un planeta. Por lo tanto, pues hablando de manera matemática o estadística, es únicamente cuestión de tiempo para que se pueda encontrar uno que aloje vida. Lo que por el momento no puede hacer el telescopio Kepler es encontrar planetas que no sean mayores que el nuestro, que el planeta Tierra, pues. Además, aún no se puede investigar el tipo de atmósfera que tienen y así determinar si cuenta con condiciones para la vida. Así que para poder cubrir ese hueco, la NASA anunció que lanzará en los próximos años dos nuevos telescopios con los que sí podrá atender ese tipo de datos y descubrir vida alien, te digo, en los próximos 20 años. Vida Tecno. Y los científicos rusos Sergei y Leonid Plekhanov buscan hacer realidad los planes del inventor Nikola Tesla, quien hace más de 100 años diseñó una torre de telecomunicaciones inalámbrica a la que llamó Wardenclyffe Tower y que tenía como objetivo la transmisión de energía sin cables. Tesla diseñó y empezó a construir esta torre a principios del siglo XX con el objetivo de transmitir así inalámbricamente la señal telefónica atravesando el Océano Atlántico y también con esta torre buscaba demostrar la posibilidad de distribuir electricidad sin cables y con bajo costo. Por desgracia, no obtuvo el financiamiento que necesitaba, lo cual condenó al fracaso el proyecto y la torre fue demolida en 1917. Ahora, estos hermanos rusos Plekhanov han estudiado los diarios y las patentes del inventor y afirman que con los materiales y la tecnología que hay hoy en día, sí sería posible reproducir con éxito la idea de Tesla. Y para conseguirlo, lanzaron también su propia iniciativa de financiamiento masivo a través de la plataforma de Indiegogo. En esta iniciativa, los científicos comentan que han creado un modelo informático que demostraría que sí es posible transmitir energía sin cables, utilizando el concepto conocido como Magnifying Transmitter, que es una bobina gigante creada por Tesla, y valiéndose de las capas altas de la atmósfera para enviar a través de ellas la electricidad hacia cualquier punto del planeta. Los científicos están pidiendo $800,000 para realizar este proyecto, cuyo inicio tienen planificado hacia otoño de este año, pero por desgracia, esta mala fortuna financiera que atacó a Tesla también parece seguirlos a ellos, porque desde que crearon su iniciativa en Indiegogo a principios del mes de junio y hasta la fecha solo han recaudado cerca de $40,000 y faltan menos de 15 días para cerrar. Realmente, ojalá y tengan éxito, porque los objetivos que tenía Nikola Tesla eran muy buenos y por desgracia no tuvo gran apoyo para llevarlos a cabo. Y antes de seguir con la siguiente nota, permítanme poner algo de música para ambientar adecuadamente el momento. Ahora sí, continuamos. ¿Y por qué pongo esta canción? Porque voy a hablar de ratas. Ustedes saben que estos roedores representan un serio problema de salud pública porque pues dañan cultivos, instalaciones y hasta infraestructuras, con las consecuentes pérdidas millonarias cada año. Hasta la fecha, el combate a estas plagas se ha limitado a utilizar diferentes tipos de veneno que cada día pues están perdiendo efectividad por la capacidad de estos roedores de desarrollar resistencia a los químicos. Ahora surgió un nuevo método que en lugar de veneno utiliza una dosis letal de una toxina. El proyecto está financiado por la Comisión Europea a través de la Agencia Ejecutiva de Investigación. Ahora, podría resultar preocupante el oír que van a utilizar una toxina para combatir otra plaga, pero la que están utilizando es un compuesto a base de vitamina D que no tiene efecto en otras especies animales, pero que es mortal para las ratas, ya que ellas no pueden metabolizarla. Esta toxina se administra por rocío, o sea, por un spray, e incluye también una sustancia atrayente a base de feromonas para asegurarse de que el animal se va a llegar a donde está esto y se va a impregnar con el compuesto. ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Cómo funciona? Bueno, se diseñó una trampa electrónica que cuando el roedor entra en ella, el mecanismo detecta que se trata efectivamente de una rata, no de cualquier otro tipo de especie, sino que es una rata. Y una vez que le dice sí es rata, la rocía, bueno, cierra la trampa, la rocía con esta sustancia. Posteriormente, el sistema envía un mensaje al técnico de control de plagas para decirle: ¡hey! Hay un animal muerto aquí. Y para que vaya a retirarlo y ya después ponga otra vez en funcionamiento la trampa. El raticida que se utiliza normalmente mata a las ratas provocándole hemorragias internas con todo el dolor que ustedes ya se imaginarán. Pero este nuevo sistema resulta más humano, por así decirlo, porque hace que las ratas mueran a causa de un ataque al corazón fulminante por la efectividad de la vitamina D. Ahora, no nada más es más humano, sino que también es ahorrador, porque el sistema se asegura de que cada rata muera con una única rociada. O sea, y así ya no tienen que estar gastando tanto en los compuestos. Un solo spray y la ratita, adiós. Así como ven y la cancioncita de... Esta fue de 1972, es una película que hablaba acerca de una rata que después se llevó con muchas otras y que tenía como amigo a un niño, y por eso es que Michael Jackson en aquel entonces cantó el tema de Ven y hablaba mucho de la amistad. Pues bueno, no es muy amistosa esta trampa con su vitamina D, pero al menos sí es un poco más tranquila la manera de morir, como apiadándose de estos amigos roedores. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Mido Tecno. Bueno, luego de la aprobación del Congreso mexicano, las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, que todos conocimos como Ley Telecom, fueron promulgadas finalmente esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto. En respuesta a esto, 219 organizaciones emitieron una carta exigiéndole al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, que interponga una acción de inconstitucionalidad para frenar esta legislación. El señalamiento de estas agrupaciones es que la ley Telecom tendrá consecuencias severas en términos de privacidad. Sus artículos 189 y 190 obligan a los proveedores de servicio de telecomunicaciones a resguardar toda la actividad que tengas por 2 años y facultan también a las autoridades a pedir, incluso en tiempo real, que se identifique en dónde está el usuario de cualquier dispositivo conectado a internet sin necesidad de la orden de un juez. En esta carta que enviaron al IFAI, las organizaciones reconocen que el uso de metadatos es una herramienta que sí es efectiva para el combate al crimen organizado. Sin embargo, consideran que no existen las condiciones necesarias para garantizar el correcto uso de esta información privada, por lo que exigen que el Estado garantice que no serán utilizadas de manera arbitraria, discriminatoria o descontroladamente. Las organizaciones recurrieron al IFAI porque, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son las dos instancias que están capacitadas legalmente para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Y no sería la primera vez, porque ya en el 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó una serie de reformas que también permitían usar datos de geolocalización sin orden judicial. Ahora, en caso de que prospere esta iniciativa, provocaría que la ley de telecomunicaciones se mande a revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual como pasó con la ley de geolocalización. Esto le permitiría a las asociaciones contar con más tiempo para cabildear entre los legisladores la modificación de estos artículos polémicos. Aquellos que tengan más de 25 años tal vez reconozcan este sonido. Se trata del tono de alerta de uno de los programas de mensajería instantánea más antiguos, el ICQ. Este clásico del chateo fue creado en 1996 con el nombre de Mirabilis y por la compañía que tenía ese nombre. Luego fue comprado por América Online en 1998 porque obviamente era muy popular y AOL le vio bastante interés económico, lo cual no le funcionó. Después, en el 2010, América Online se lo vendió a una compañía rusa llamada Mail.ru Group. Pues resulta que hay una nueva versión con la que intentan recuperar un poco del terreno que perdieron al paso de los años y que está disponible para dispositivos con iOS, Android, Symbian, Java, es decir, los telefonitos simples, BlackBerry, pero nada más los BlackBerry básicos porque no está para BlackBerry 10, y también los Windows Phone. También lo podrás instalar en computadoras con Windows o con Mac OS X. Hay que reconocer que el reto es grande, de verdad, porque ICQ tendría que llegar a competir con los actuales gigantes como WhatsApp en el mundo móvil y Skype, tanto en escritorio como móvil. Y ahora están apostándole por ofrecer un nuevo diseño, también llamadas y videoconferencias gratuitas, chats para grupos, envío de archivos, stickers, wallpapers individuales para cada una de tus conversaciones y también acceso tanto por tu número de teléfono como por el número de usuario de ICQ, ya sea el que utilizaste allá por los 90s o el que saques en una cuenta nueva. La sobrevivencia de ICQ hasta estas fechas se debe en gran medida a que en Rusia sigue siendo muy popular, con más de 6.7 millones de usuarios en aquel país y otros 11 millones de usuarios en el resto del mundo. ¿Qué más ofrece el nuevo ICQ? Pues bueno, durante la llamada se puede cambiar de voz a video sin interrumpir la conversación, así como alternar entre la cámara frontal y trasera, permitiendo enviar imágenes de lo que estamos viendo en directo y volver después al modo frontal sin que se interrumpa nada de la plática. Los grupos de chat no tienen límites de participantes, cosa que sí sucede con los otros clientes. Y también puedes cambiar el título del tema de la conversación en cualquier momento, así como invitar a otras personas para que puedan participar. Este programa no se olvida, no deja de lado a los que todavía no utilizan mensajes de texto, los SMS, porque a través de ICQ te permite enviarlos sin pagar nada. No se ha especificado, bueno, eso dependerá también de los convenios que haga ICQ en cada uno de los países con las distintas proveedoras de telefonía celular. Y una vez que puedas, una vez que envías estos SMS desde ICQ, te los integra a la ventana del chat con la persona a las cuales se lo hayas mandado. Al igual que otras opciones, también se pueden ver los contactos que ya tiene ICQ instalado. O sea, tú lo instalas en tu dispositivo, en tu computadora, y hay alguien más que ya lo usaba y que en ese momento está conectado, te aparecerá la notificación. Así que, pues es posible, si lo pruebas, que te reencuentres con activos amigos de ICQ. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la Vida Tecno. Vida Tecno. Este episodio ha tenido mucha nostalgia, ¿verdad? Bueno, la musiquita es porque recientemente se filtraron imágenes de un nuevo juego de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes, los Teenage Mutant Ninja Turtles, y que incluye esta filtración de imágenes la portada tentativa que tendría este título, aunque todavía no se ha anunciado de manera oficial, solamente es filtración de información. El nombre de esta nueva aventura de las Tortugas Ninja será Teenage Mutant Ninja Turtles Training Lair, que sería algo así como que la guarida de entrenamiento. Pero nada más estaría disponible dentro de Xbox Live Arcade. Eso sí, si cuentas con Xbox y Kinect, podrás utilizar este detector de movimiento. La temática del juego es, así como al estilo de Ninja Fruit, es destrozar los objetos que te aparezcan en la pantalla utilizando movimientos ninja, entre ellas pues también las armas icónicas de estos héroes con caparazón. Todo parece indicar que el juego sí tendrá relación con la película que dirigió Michael Bay y será en colaboración, una colaboración de Activision, que tiene los derechos de este videojuego, junto con, imagínate, Pizza Hut. Referencia a otra peliculita, ¿no? Suficiente con las Tortugas Ninja, vámonos con lo que sigue. El fútbol es el mayor drama en el planeta. Este es nuestro momento, nuestro propio teatro. Esto es parte del tráiler de FIFA 2015 de Electronic Arts. Y aprovechando que todavía está latente la emoción que dejó el Mundial de Brasil 2014, esta compañía anunció que la portada de este FIFA 2015 será dedicada al argentino Lionel Messi, otra vez, el ahora ganador del Balón de Oro y finalista de la Copa, y que aparecerá nuevamente portando el uniforme del Barcelona. En las próximas semanas se van a revelar las modificaciones que tendrán las portadas regionales del juego, donde Messi estará acompañado de futbolistas de los distintos países donde se pondrá a la venta ese título. FIFA 15 estará disponible a finales de septiembre para consolas de Sony, o sea, todas las PlayStation, todos los Xbox y también en la plataforma de PC. Nuestros héroes atraviesan paredes para encender nuestra imaginación. Una temporada entera. Mega Techno. En el episodio anterior te hablaba del torneo de juegos de pelea Evo y su edición 2014. Pues allí, Katsuhiro Harada, de Bandai Namco, tomó el escenario para presentar su nuevo título. Y tal y como lo apuntaban los rumores, se trata de Tekken 7. The time has come. Y esto que estás escuchando es parte del primer teaser del juego, que se puede, en donde se puede ver un pequeño avance de la batalla final con los personajes de Tekken 7. Además, se confirmó que el motor gráfico que utilizarán será el Unreal Engine 4. Todavía no hay más detalles, pero estos, ten por seguro que no tardarán en llegar. Cross the Rainbow Bridge of Asgard. Seguimos con la nostalgia. Ese es el tema que tenía la caricatura de los años 60 de Thor. Pues bueno, en un movimiento que sorprendió a varios, Marvel Comics anunció que Thor, el dios del trueno, en su serie de cómics, ahora será mujer. Con lo que obviamente pues, tratan de abarcar una audiencia a la que antes llegaban muy poco, como el de las mujeres y niñas. Will Mose, quien es editor de Marvel, recordó que la inscripción dentro del martillo de Thor dice que todo aquel que levante este martillo, si él es digno, poseerá el poder de Thor. Así que consideró este editor de Marvel que ya es tiempo de actualizar esa inscripción. Esta nueva Thor se une a personajes femeninos fuertes como Captain Marvel, Storm, Black Widow y otros más. Y según Marvel, la nueva Thor no será un sustituto femenino temporal, sino que será la única Thor. Jason Aaron, quien es escritor de Marvel, destacó que el nombre no se le va a cambiar o se va a estilizar para adaptarlo al nuevo sexo. Y en su cuenta de Twitter empezó a bromear. Dice, esta no es She-Thor ni Lady Thor. Vamos, ni siquiera es Thorita. Ella es Thor, simple y sencillamente, Thor del universo de Marvel. El cambio se realizará en los cómics en octubre de este año, pero todavía no se sabe con certeza si esta modificación se aplicará también a las películas del universo Marvel que se filmen en el futuro. Y si lo hacen, ¿quién te gustaría que fuera la nueva Thor? Y siguiendo con personajes de Marvel, la adaptación cinematográfica del cómic The Big Hero 6 ya tiene nuevo tráiler. A man in a kabuki mask attacked you with an army of miniature flying robots. Microbots. Este filme es un trabajo en conjunto de Marvel y los estudios de animación de Disney, que no es lo mismo que Pixar, ojo, y que llevará a la pantalla grande a este cómic que, pues por alguna razón, no fue muy popular en Occidente, pero que sí tuvo muchísima fuerza en Japón. So Mr. Kabuki was using ESP to attack. Big Hero 6, o los seis grandes héroes como le están llamando en español, cuenta la historia de un niño llamado Hiro y de su amigo llamado Baymax, quienes tendrán que enfrentar a un fuerte villano que hace uso de nanobots, de robots microscópicos prácticamente, con los que ataca las calles de la ciudad de San Francisco. Ajá. San Francisco. Es un juego de palabras entre San Francisco y Tokio. Y de hecho, la ciudad, el diseño de la ciudad es una mezcla de estas dos. En el primer tráiler se veía a este niño Hiro con su robot, que es una especie como de inflable enorme y al que trataba de ponerle una armadura. Ahora, en este nuevo tráiler de Big Hero 6 se ve que va una comandancia de policía para denunciar al malo, pero pues no le creen. Esta película, Big Hero 6, es de los mismos creadores de Frozen y de Wreck-It Ralph, Ralph el Demoledor, que son los dos éxitos más recientes para Disney, y se estrenará el próximo 7 de noviembre. We jumped out a window. Who's that? We jumped out a window. Harry baby. Harry baby. Chala, échala. No importa lo que suceda. Bien, el número de septiembre de la revista Shueisha B-Jump anunció allá en Japón que habrá una nueva película de Dragon Ball Z a estrenarse durante la próxima primavera. El creador del manga de Dragon Ball, Akira Toriyama, será responsable de desarrollar el concepto de la cinta, el guión y el diseño de personajes. El propio Toriyama confirmó en la revista que esta película contará con una nueva historia, tal como sucedió con Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, el año pasado, y que será una especie de continuación del manga original. También declaró a la revista Shueisha B-Jump que, a pesar de que no era su intención, ahora no solo estará ocupado con el arte de la película, sino también con todos los detalles de la historia, incluido cada uno de los diálogos, y promete escenas de mucha acción y también momentos graciosos. Échala, échala. No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio número 29, no es cierto, del episodio número 30 de Vida Tecno, correspondiente al miércoles 16 de julio del 2014. Recuerden que además de descargarlo en iTunes, también lo puedes escuchar en Mixcloud, en TuneIn y Stitcher. Si quieres consultar la información, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast y contactarme directamente en la cuenta de Twitter @EnriqueAcosta. Gracias. Hasta el viernes. Inmensos montes que parecen sin fin. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast.